Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Para interiorizarnos un poco más, un poco mejor en el fondo, de una recomendación que acaba de hacer la Defensoría del Pueblo de la Nación ante la presencia de una clara violación de un mandato judicial, como es aquel que dice que no se deben cortar suministros de energía eléctrica por falta de pago de la factura, nos está acompañando la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del área de servicios públicos de esta Defensoría. Mariana, un gusto tenerte con nosotros, porque hemos escuchado argumentaciones de las más diversas. Absolutamente. Algunas de ellas francamente descabelladas, como por ejemplo invitar a la persona a que pague el porciento de la factura que no estaría comprendido abarcada por el aumento que sí estaría o alcanzado por el fallo judicial. Ahora, nosotros lo que hemos dicho desde el día que hicimos la presentación y después de la resolución judicial es que si podían hacer un pago parcial y a valores de lo que sería con la tarifa anterior, lo hagan, porque estamos en presencia claramente de una deuda que todavía, hasta que la justicia no resuelva, digamos, está presente. Eso no significa que la persona que decididamente no quiere pagar el incremento, uh-huh, le corten el servicio. La realidad es que, por un lado, las distribuidoras están cortando, una de las distribuidoras específicamente del sur, esos son los casos que nosotros tenemos registrados, están cortando. En el caso de Edenor, lo que nosotros estamos recibiendo y nos está mandando la gente son intimidaciones al pago, no, uh-huh, intimaciones, son intimidaciones al pago con una confusa interpretación de la sentencia. Los invitan amablemente a efectuar planes de pago de manera tal de reconocer la deuda, porque está claro que si uno acepta un plan de pago está reconociendo, claro, esa deuda. Lo que nosotros queremos llevar tranquilidad a la gente es que no pueden cortar el servicio por falta de pago. Por eso nosotros lo que decimos es cuestionen las facturaciones, no dejen de cuestionar, tener en cuenta que estamos hablando, tienen que ser usuarios residenciales. Son los residenciales y los que consuman más de 1000 kilowatts. Uh-huh. Los que consuman menos no entraron en el cuestionamiento judicial. Estaremos atentos y te agradecemos mucho, doctora Mariana Grosso, este aporte que nos haces para entender mejor y para precisar que las cosas están como estaban, es decir, que no ha habido modificaciones ni cambios que justifiquen otra actitud. La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que se difunde en más de 200 emisoras en todo el país desde 1999. También puede escucharse desde internet en www.defensor.gov.ar. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La Gente y su Defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, la gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. El doctor Mínguez, saben ustedes, uno de los dos adjuntos de esta Defensoría del Pueblo, ha sido una persona muy cercana al extinto presidente Alfonsín. Está muy fresco en él, sin duda, el recuerdo, la evocación, los momentos vividos, y le estamos pidiendo que precisamente nos permita compartir esto que ha sido y vivido por muchos argentinos como una pérdida, tal cual ha sido la partida del doctor Alfonsín. Un vacío en el país, donde este gran demócrata, gran estadista, un hombre de la República, se va, y como los grandes estadistas, los grandes políticos, hasta en su viaje final deja un mensaje, ¿no? El gran mensaje es el de la... se ha dicho en varias ocasiones, pero es válido repetirlo, ¿no? Es de construir un país sobre el diálogo, sobre el debate, sobre la búsqueda de denominadores comunes, de consenso. Yo creo que esa fue una de las utopías del doctor Raúl Alfonsín. Ha habido un mensaje claro en esta última, en su despedida. Yo creo que ha habido un acompañamiento a esa idea, una resignificación a lo que hizo el doctor Alfonsín cuando en el 83, en aquellos difíciles momentos que le tocó ejercer su gobierno, donde tuvo que hacer frente a una cultura autoritaria que estaba representado por distintos sectores, ¿no? Uh-huh. La gran impronta de aquel gobierno fue ganarle a la cultura autoritaria con una cultura democrática. Yo creo que esto ha habido una resignificación del ciudadano, del pueblo argentino, de distintos sectores. Fue acompañado por gente de distintas ideas políticas, con mensajes, con discursos, con un gran reconocimiento internacional. De lo personal, siento una gran pérdida, porque realmente lo he considerado uno de mis maestros, ¿no? Quizás un humilde alumno del interior de este país, a quien, pero como el doctor Alfonsín tenía esa grandeza, es decir, yo a veces en conversaciones personales o íntimas, usted me ha permitido reflexionar hasta este grado de intimidad, lo voy a compartir también con quienes nos están escuchando. El doctor Alfonsín era de aquellas personas que lo hacían sentir cuando lo saludaban que uno era Alfonsín. Es esta grandeza tenía, así que le agradezco que me haya permitido expresarme en este sentido. Doctor Mínguez, muchísimas gracias por este testimonio, es muy amable. A sus órdenes, muy amable. Para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos, defensor del pueblo de la nación, llame al 0810-333-3762, mondino@defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.